Él le enseñó sobre su vida de mañana y dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí. Él le enseñó a la luna esconderse hasta la noche y a la estrella con su mano colocó. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi que creó el universo corre hacia el débil, el cansado, el caído, y estas tiernas manos que siempre me sostienen a la muerte y al infierno conquistó. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi creación de gloria y mi alma

tu poder hoy te levantará. Todo lo que Él te prometió se cumplirá. Si la tribulación te derrumbó, con certeza Dios no es culpable, no. Como antes, siempre estuvo a tu lado. Dios está contigo, hoy Él te está moviendo, nada lo detendrá. Cuando Él está al frente, la victoria tú tendrás. Solo pedir con fe que está garantizado. Dios está contigo, el Dios de lo imposible, victoria te dará. Y aun de la sepultura Él te hará resucitar. Decláralo con fe. Dios está contigo. Dios nunca se olvidó de ti. Con su poder hoy te levantará. Todo lo que Él te prometió se cumplirá. Si la tribulación te derrumbó, con certeza Dios no es culpable, no. Como antes, siempre estuvo a tu lado. Dios está contigo. Estoy cambiando. por la alegría del Señor. Por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis fraquezas. Estoy cambiando todo lo que tengo. Por la alegría del Señor. Por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis problemas. Estoy cambiando mis ansiedades. Por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo. Por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Sí, amén. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. Que estás cansado, estás cansado de luchar. No tienes todo lo que quieres, pero necesidad no hay. Y cuando la hora de la prueba llegue a ti, acuérdate de lo que dije. Yo nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Parece ser que no hay esperanza. Ya no sabes ni qué orar. Has hecho todo lo posible a tu alcance, pero respuesta del Señor no hay. Y si sientes que has llegado al fin, acuérdate que dije. Yo nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo nunca he visto un siervo justo que pase necesidad. Porque Dios cuida de los suyos. sus promesas cumplirá. Solo espera un poco más de tiempo. Tu respuesta viene ya. La hora de la prueba se está acabando. La victoria en tu mano está. Y cuando de nuevo sientas el gozo del Señor, acuérdate de lo que dije. Yo nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo nunca he visto un justo desamparado. Yo nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue el tiempo llegó, es hora de cantar. Un canto nuevo de adoración a Dios. Es tiempo de abundancia, es tiempo de tu cosecha. Lo que sembraste al momento de tu oración, la recompensa en tus manos está. Que Dios ya determinó. Cuando Él quiere bendecir un hijo, ven, Él mueve y devuelve cielo y tierra. Cuando Él abre la orden de luchar, envía ángeles para pelear por ti. No queda piedra sobre. Llegó, es hora de cantar un canto nuevo de adoración a Dios. Es tiempo de abundancia, es tiempo de tu cosechar. Lo que sembraste al momento de tu oración, la recompensa en tus manos está. Porque Dios ya determinó. Cuando Él quiere bendecir un hijo de Él, Él mueve y remueve cielo y tierra. Cuando Él abre por ti. No queda piel sobre tierra. Llegó tu momento, llegó tu hora de llegar. Un canto de victoria hoy tú cantarás. Hoy es el tiempo de tu restitución. El tiempo es ahora, tiempo de palabra, y esta iglesia también cree. Necesito ahora tu mano, Señor, de tu unción, de tu mover, para sanar enfermedades. Señor, derrama aquí tu poder. Yo uso autoridad divina, declaro sano a todo el que cree. Yo aniquilo toda maldición, quiebro el yugo de la opresión, expulso toda especie de demonio, en el nombre de Dios vivo de Abraham. Yo echo ahora fuera todo miedo, estoy debajo de una gran unción, penetra ahora hasta las coyunturas. Restaura vidas, trae liberación. Yo profetizo en nombre de Dios vivo, sanidad total en tu pueblo hoy. Y estoy usando hoy tu palabra, y dicen que señales la seguirán. Y hoy creo en tu nombre, y creo en el poder de tu poder. Yo clamo ahora tu nombre, Cristo, y el infierno se tiene que doblegar, y reprendemos ahora al diablo en nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad, no importa el nombre, será vencida ahora en la unción. Sana, salva, liberta, renueva, bautiza, restaura, levanta, conforta, aviva, consuela, alienta, derrama su gloria y llena de fuego a este lugar. Invade este templo hoy con tu poder, ven, derrama la unción, haz el infierno temblar, aplasta la serpiente, oh Dios, y una vez cumple hoy tu palabra que nos hace vencer, que nos hace vencer. Que nos hace ver. tuyo es todo el poder, tuyo el poder, Señor, tuyo el poder, tuyo es el poder. Sana, Señor, renueva, bautiza, restaura, levanta, conforta, aviva, consuela, alienta, derrama su gloria y llena de fuego a este lugar. Invade este templo hoy con tu poder, derrama la unción, hace el infierno temblar, aplasta la serpiente, oh Dios, y una vez cumple hoy tu palabra que nos hace vencer. De Dios inundó este lugar. Si tú también la sientes, comienza ahora a glorificar. Oigo al pueblo alabando y puedo sentir la presencia del Maestro que está pasando muy cerca de mí. Brilla como la luz, tu mirada destruye murallas, su nombre es Jesús, el hombre de manos perforadas, el todopoderoso, columna de fuego, la nube de gloria. El creyente alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios se renueva, recibe ahora el toque de fuego para enseñar al enemigo ahora no hay que resistir, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el Señor de la unción, está lloviendo fuego en este lugar, abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. El Señor de la unción está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está corriendo la unción, unción. Ven nadando en la unción, unción. Hoy tú recibirás, sí, porque el hombre de fuego te va a buscar. Está cayendo la unción, ven nadando en la unción. El creyente alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios te renueva, recibe ahora el toque de fuego para enseñar al enemigo ahora no hay que resistir, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el reino de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar, abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el reino de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar, abre tu boca y comienza a glorificar. Está

Dios del reino, tú eras el rey. Y entre la nada existías tú. Antes de la creación, antes de la fundación, tú eres eterno. Cuando en la tierra hubo luz y la oscuridad huyó, antes que el hombre se formó y tu aliento respiró, tú eras eterno. Por siempre, Rey, te alabaré, tu nombre exaltaré. El Alfa y la Omega, eterno Salvador, tú eres la roca de los siglos, mi redentor eterno. Por siempre, Rey, por siempre te alabaré, por siempre. Se caerán y los ríos se secarán, la tierra pasará y los cielos subirán, tú eres eterno. Todo tu pueblo se reunirá, las naciones se postrarán y en una sola voz todos te aclamarán, tú eres eterno. Por siempre, Rey, y al this desnudo, Lord. Sientes que tu vida está vacía. Es convencido que algún día todo mejorará. Aunque el vacío que hay en tu alma no se va. Amigo, alguien te ama. Más que puedas tú soñar. Hay una luz que está brillando para ti. Ven a Cristo, entrégale tu ser. Deja que su amor te arrope. Ven tal como estás. Algo en tu vida muy difícil de explicar. Nunca más serás el mismo. Tu corazón será cambiado y tu manera de pensar. Y el beso que hay en tu alma, él lo quitará. Amigo, alguien te ama, aún más que puedas tú soñar. Hay una luz que está brillando para ti. Ven a Cristo, entrégale tu ser. Deja que su amor te arrope. Ven tal como estás. Entenderlo y comprenderlo cuando sientes que todo se va a derrumbar. Pero no tengas temor, porque contigo Él está. Su amor te guiará, su amor te salvará. Momento llegó, ya es hora de actuar. Aún hay tiempo para el mundo cambiar. Yo sé que es posible. Un mandato Él nos dio, con su poder nos vistió. Hay que trabajar. No puedes parar, la victoria está en tus manos. Este es tu mejor momento, tu momento de triunfar. Este es tu mejor momento, no lo dejes pasar. No podemos ver el futuro, el más allá. No podemos orar y podemos clamar, Él nos escuchará. No solo el joven podrá, solo el fuerte llegará. Pero aquel que es sabio y sus ojos abrirá para ver su poder y su gloria. Este es tu mejor momento, tu momento de triunfar. Este es tu mejor momento, no lo dejes pasar. Usado por ti, Padre, ayúdame.

esté nublado en el pueblo. Su luz va guiando mis pasos y llenaré a mi destino. Él es tan fiel. Sé que he tomado de su mano confiado. Atravieso la tormenta, resistiré, porque todo lo puedo en Cristo. Su sangre me ha revestido, nada es difícil si creo en él. Su poder derramó sobre mí. Porque me siento así. de mis días. Parece una locura. No es locura, no, no, no es locura. No he conocido a nadie que me ama como tú. No tengo remedio, me he dado cuenta que estoy adicto por siempre, adicto a tu amor. Carretera, diciendo aleluya y gloria a Dios. De repente me paró un policía, me dijo: yo veo algo raro en ti. Dime qué estás tomando, qué estás. Antes yo fui, soy una nueva criatura, he nacido de nuevo, no puedo dejar de cantarle, no, no, no, de cantarle a él. Tantos años que se habló de la venida del Señor, la gente no quisieron ver ni al Mesías comprender. En su palabra estaba el plan, pero no pudieron entender. Y su obra se terminó cuando su hijo expiró. El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai, siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai, te alabaré y te ensalzaré. El Shaddai, siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad, te alabaré para siempre. El Shaddai. Trabajamos siempre que hay amor, venceremos. Está en tu presencia. ángeles te rodean, su vestidura blanca sobre su cuerpo resplandece, radiante está su rostro al oír a Dios. Mi siervo ha llegado, ya tu carrera terminó. Estoy aquí estoy, Señor.